Bienvenidos, yo soy Javier Pastor y esto es Incognicast, el podcast de Incognitosis. Este es el Incognicast número 6 del 10 de enero de 2018 y parece que el CES se va terminando, cada vez hay menos novedades y tenemos, bueno, menos breves en ese sentido, pero hay un tema destacado distinto y que yo creo que es curioso, que es el de que todos copian de todos, incluso en la música. Aquí se podría aplicar aquella famosa frase de que los buenos artistas copian y los grandes artistas roban. Esa frase que se atribuye a mucha gente. Hay un artículo muy chulo en Quod Investigator, que es una web que se dedica precisamente a intentar descubrir el origen de las citas célebres. Y resulta que la cita no es ni de Picasso, ni de Steve Jobs, ni de otros célebres y personajes famosos de la historia. Es de un escritor que se llamaba Davenport Adams en 1892. A partir de ahí la utilizó el escritor T.S. Eliot y a partir de ahí la frase va utilizándose cada vez más entre artistas como Stravinsky o Faulkner y después también como Picasso. Bueno, pues hasta ahí el momento Wikipedia del día, el momento descubrimiento. Y vamos con ese tema que era, como decía, el de todos copian de todos, todo el mundo copia, incluido yo, por supuesto. Este formato de podcast no es nuevo, de hecho lo comentaba hoy chateando con Alex Barredo, que es el responsable de Mixio, que es, como dije en el primer Incognicast, un podcast en el que, bueno, que a mí el formato me parece fantástico, noticias breves que no ocupen mucho tiempo y que resuman un poco la actualidad tecnológica. El resumen por su lado las que cree más interesantes, yo hago lo mismo y nada, y supongo que en algún momento me demandará, ya veremos. Bueno, como decía, todos copian de todos y la noticia de partida que inspira este podcast es la de la demanda que teóricamente Radiohead le ha puesto a Lana del Rey por la canción que por lo visto plagia totalmente el tema famoso de Radiohead de Creep. Si oís las dos canciones, y dejo un enlace para que podáis escucharlas, bueno, las similitudes son evidentes, o sea, a mí realmente eso me parece un plagio descarado de Lana del Rey y de hecho solo con ver que ella ha ofrecido el 40% de los ingresos de la canción para bueno, solucionar el tema, pues parece que está confirmando que efectivamente se ha inspirado en ella. Los de Radiohead parece que quieren el 100% de los ingresos y ahora está un poco la cosa ahí por lo visto negociándose. Es un tema complicado. Y también había un vídeo por ahí de un youtuber español que también enlazo y que explica muy bien cómo en música es muy difícil demostrar que hay plagio porque al final los acordes que se utilizan para las canciones suelen repetirse de forma muy frecuente porque no hay tantas combinaciones y porque al final las que funcionan se utilizan mucho. Entonces, bueno, el caso típico del reggaetón, todas suenan iguales, como el del grupo Café Quijano, que yo creo que desde la primera canción no han vuelto a hacer nada realmente distinto y yo no les escucho mucho, de hecho, pero a mí todas me suenan igual. Y yo creo que al final es muy difícil no que en música haya algo muy, muy nuevo, porque, bueno, porque al final los acordes son los que son. Y es verdad que es relativamente fácil ver asociaciones entre una canción y otra del pasado. Entonces, bueno, ahí es muy difícil demostrar hasta qué punto una canción es plagio de otra. Lo mismo ocurre con otras muchas cosas como la literatura y desde luego como la tecnología, el mundo del automóvil o la moda, donde hay desde luego muchas ideas que se repiten, que los que las adaptan dicen eso, que es una adaptación o una mejora, una iteración y que al final, bueno, pues es eso, es una copia mejorada o no mejorada, pero que la gente, bueno, se inspira e intenta hacer una idea, mejorar una idea que a lo mejor no lo consigue y ahí surge el debate sobre si es un plagio o no es un plagio. Lo que pasa con esto, como en todo, es que si está por medio el dinero, pues ahí es cuando empieza a doler el tema. Entonces, los plagios que afectan a economías de empresas o de personas, pues evidentemente hay un tema delicado en el que cada uno tiene que defender lo suyo. Ahí entra, por ejemplo, el tema de las patentes, que son precisamente tratan de evitar esto, de evitar que te plagien y la persona que te plagia se quede tan pancha en ideas y en conceptos originales, normalmente muy aplicados a la tecnología. Ahí yo creo que tenemos los dos extremos, el de Estados Unidos en el que todo se patenta y parece que es un deporte nacional lo de patentar y luego poder demandar con esas patentes. Están los patent trolls, esas empresas famosas por vivir de las patentes, no hacer nada salvo tener un bufete de abogados asociado, que es el que se encarga de demandar a cualquiera que utilice una idea patentada por esa empresa. Hay un caso muy famoso en el mundo linuxero que es el de SCO y cómo trató de defender que Unix era una marca suya y que por tanto todos los que tenían cierta relación con Unix, incluidos las distribuciones Linux, pues tenían que pagarle licencias y royalties. Y hay patentes absurdas y ridículas y que no tienen ningún sentido, por lo menos desde el punto de vista de quienes vivimos al otro lado del charco, que es el otro extremo, que es que las patentes sí tienen sentido para ciertas cosas, para proteger esa inversión en investigación y desarrollo, en creación artística, lo que sea, pero hasta cierto punto. Entonces, bueno, es un tema también delicado y que sigue siendo muy difícil defender, porque al final hay que poner un punto en el cual, bueno, hasta aquí es un plagio y antes de ese punto no es un plagio, y definir ese punto es complicado. Otros dicen además, otra de las ideas de este todos copian de todos, es eso de que cuando alguien copia a alguien, el que es copiado dice, bueno, pues el plagio es la forma más sincera de adulación. O sea, cuando alguien te plagia parece que da validez a tu idea, a tu producto, a tu formato, a tu tendencia, lo que sea. Y sí que es verdad que cuando alguien plagia algo es porque cree que es bueno, y si lo hacen las grandes empresas, pues con mayor motivo se sienten en cierta forma pues orgullosas de ese producto que ha inspirado a otros que lo han plagiado a discreción. Así que bueno, de plagios va la cosa en este tema destacado del día, pero ya pasamos a temas breves. El primero de ellos es el de los sensores de huella dactilar bajo pantalla, que han probado en el CES mucha gente, entre ellos The Verge, y que en un vídeo que se ve en el artículo que han hecho allí, pues se ve que realmente funciona muy bien el sensor bajo pantalla de un teléfono del fabricante chino Vivo, que va estupendamente. No hay apenas retardo entre poner el dedo, que te lo reconozca y aparezca, se desbloquee y aparezca el escritorio del teléfono Android, y tiene muy buena pinta. Yo no sé si eso va a llegar o se va a extender entre otros móviles del mercado. Veremos a ver, porque parece que como Apple ya ha dado por buena el reconocimiento facial, yo diría que mucha gente va a ir hacia esa tendencia, más que hacia el lector de huella dactilar. Entonces probablemente la transición sea huella dactilar en la parte trasera o desaparición de huella dactilar. No sé si mucha gente utilizará huella bajo la pantalla. Veremos a ver. Será interesante ver cómo se desarrolla en este año esa parte de la biometría en los dispositivos móviles. Otra noticia corta es la de Kodak y su famosa ICO, esta operación de oferta pública de criptodivisas, en la cual Kodak ha creado una criptodivisa que es interesante hasta cierto punto. Se ha hablado ya en el pasado de cómo la cadena de bloques, el blockchain, puede servir para proteger la autoría de obras artísticas, porque al final el blockchain lo que es un libro gigante de registros público que sobre todo aporta transparencia y trazabilidad a las cosas. Entonces, con ese tipo de concepto, Kodak ha querido hacer una plataforma que defienda la autoría de las fotos de los fotógrafos, y parece que por ahí anda el concepto de su criptodivisa, que ha hecho que de repente las acciones reales, no las criptodivisas, las acciones de Kodak en bolsa suban una barbaridad. Yo creo que esto es absurdo, que una empresa, por mucho nombre que tenga como Kodak, se dedique a quiera sacar una criptodivisa. Bueno, pues está bien, a ver si la defiende. Yo creo que es humo y que probablemente no vaya a ningún lado, y que suban las acciones por esto, pues da buena una señal fuerte de cómo la gente pues se deja un poco arrastrar por esos términos marketingianos de que hoy en criptodivisa, Kodak, suman, y parece que va a ser éxito seguro, y yo dudo que vaya a ninguna parte. Veremos a ver de nuevo también. Tercera breve, lo que pasó, y esta está relacionada con el CES, lo que pasó ayer con la presentación de Huawei, que en el CES daba la keynote para presentar el Mate 10 que iba a llegar a los Estados Unidos a través de una operadora que finalmente se echó para atrás. La operadora dijo que, no sé qué dijo exactamente, pero que al final no iba a vender el terminal a través de su canal de distribución. ¿Qué pasó a partir de ahí? Pues que el CEO, que no tenía programado en esa parte de la keynote decir nada, se armó de valor o se lanzó y dedicó un par de minutos a hablar de la situación del mercado estadounidense en temas de distribución de móviles. Y ahí coincido con el editorial de Divergent, que normalmente en las keynotes de las empresas, de las grandes empresas, hay mucho mensaje marketingiano, mucho utilizar todas las palabras posibles que suenen bien, inteligencia artificial, asistentes de voz, yo qué sé, todo tipo de términos que venden para no decir nada al final. Y el CEO de Huawei hizo lo contrario, que es mandar un mensaje al mercado, sobre todo al mercado estadounidense, en el cual o gastas un dineral en publicidad, en marketing y en acuerdos con operadoras, o tus teléfonos es muy difícil que se vendan de forma significativa. Huawei por eso tiene una posición tan reducida en el mercado norteamericano, que además está también muy presionado por el tema de las sospechas de espionaje que provoca Huawei y que en el resto del mundo no existen. Aquí en Europa, perdón, aquí en España, iba a decir, en Europa, pues los terminales se venden muy bien y se venden muy bien en casi todo el mundo, y de hecho Huawei es tercer fabricante, tercer vendedor del mundo de terminales móviles. Se acercan a los 160 millones de terminales en 2017, si no me equivoco, que es una verdadera burrada. Entonces, bueno, la actitud ahí del mercado estadounidense es un poco hipócrita, como en tantas otras cosas, y yo creo que algo tiene que cambiar allí para que haya competencia real, porque aunque Huawei decía, bueno, ahí los usuarios están perdiendo el mejor teléfono del mercado, puede que no se pierdan el mejor, pero luego sí que se pierden buenos terminales a los que deberían tener, que deberían estar más accesibles al gran público norteamericano. Entonces por ahí hay un problema que en Estados Unidos deben resolver. Y vamos con las novedades del CES de este tercer día de CES, que como digo, son pocas, o por lo menos las que yo he querido reseñar son pocas. De lo que me ha gustado, salió ayer por la noche, Lenovo presentó muchas cosas y cosas curiosas de sus Motomod, los módulos para sus teléfonos modulares que permiten acoplar ciertos elementos. Y hay dos cosas que me gustaron de ese anuncio. La primera, de los dos Motomods que presentaron, uno que era muy para aplicaciones de médicas y de salud, a mí ese me interesa menos, aunque pueda tener recorrido. A mí el que me gustó mucho fue el del Motomod con teclado. Me parece una idea muy chula para gente que todavía cree que, o que todavía quiere seguir usando un teclado físico en su móvil. Entonces es un teclado desplegable que al final te quedas con el móvil como si fuera un pequeño portátil, con una cierta inclinación, no sé si son 65 grados, y es muy curioso de ver cómo efectivamente si el que tenga que escribir mucho en un móvil puede acceder a esa solución. Y para ciertos escenarios pues puede estar muy bien. Yo no creo que este Motomod vaya a tener mucho éxito, pero es una idea curiosa que me pareció muy simpática y muy valiente por parte de Lenovo, que sigue defendiendo ese concepto. La otra idea relacionada con los Motomods es cómo se han aliado con Indiegogo, que es una empresa de crowdfunding como Kickstarter, para que sean los creadores los que lancen esos Motomods a través de esta plataforma. Es una idea que me parece también fantástica, porque estos Motomods suelen tener, como digo, ventas muy limitadas, o por lo menos eso parece, porque ya los propios móviles tienen ventas más o menos, no son móviles que se vendan muchísimo, y por tanto los Motomods también tienen ahí un problema de a qué cantidad de público pueden llegar. Así que lanzarlos a través de Indiegogo para valorar el interés que tiene la gente por esos módulos, pues me parece una idea estupenda, para que los que funcionen y por los que apueste la gente sean los que realmente salgan al mercado. Así que chapo por Lenovo en este sentido. Me gustó también de lo que vi ayer el Huawei VR2, que son unas gafas de realidad virtual que compiten con las Oculus Rift y con las HTC Vive. Tienen muy buena pinta. Ayer, por cierto, me cometí un error con las Vive Pro, que dije que me parecía más de lo mismo, y no caí en la cuenta de que el accesorio que presentó HTC junto a las gafas permite convertirlas en gafas inalámbricas. Así que eso sí que moló de la presentación de ayer de las HTC Vive Pro. Las Huawei VR2, como digo, tienen también muy buena pinta, y sobre todo porque parece que vas a poder usarlas con móvil de forma independiente o conectadas a un PC, con lo cual tendrás distintas experiencias dependiendo de cómo utilices las gafas. No sé muy bien cómo va a funcionar esto, veremos cuando salgan al mercado definitivamente, pero es una idea simpática. Bueno, cosas que no me han gustado. Pues el anuncio de Nvidia, que ha confirmado que estaban afectados efectivamente, ha publicado una actualización de los controladores y, bueno, pues a esperar ahora qué pasa, porque aunque Nvidia no estaba, digamos, directamente afectada, porque al final son GPUs lo que ellos hacen y no CPUs, pues ellos explicaban que al final el acceso a núcleo y a procesos y a memoria restringida de la GPU hace que haya riesgos cuando la GPU y la CPU trabajan juntas, de que con los procesadores afectados por ese problema al final accedan a través de la GPU a cosas que no deberían acceder. Entonces, por ahí, bien por Nvidia por frenar, parchear y atajar el problema, pero bueno, que parece que no nos escapamos, que no se escapa ninguna empresa, y es una pena. Interesante del CES de ayer y de hoy. El Intel Optane 800P es una unidad SSD. Yo le he metido mucha caña a Optane, la tecnología de Intel de almacenamiento con chips flash 3D, que tenían muy buena pinta cuando los anunciaron y luego pues decepcionaron un poco con los primeros productos. Pero parece que estas unidades SSD en formato PCIe van a ser la pera limonera. Vamos a ver cuándo salgan definitivamente, pero todo apunta a que van a estar muy muy bien. Temas curiosos de CES, del día 3, me ha parecido muy curioso, también lo comentaba Alex en Mixio, es lo de los teclados de Mac. Aquí en tema teclados hay una subcultura enorme, quizás algún incógnitas lo dedique a esto, pero unos de los teclados más apreciados son los de Apple. Mucha gente que tiene Apple pues tiene una sensibilidad especial por esos teclados, que en su mayoría son de perfil bajo. Yo soy de teclado de perfil bajo, prefiero escribir en un portátil que en un teclado de ordenador, normalmente voy más rápido. Y por ejemplo, esos teclados de Mac, ¿qué pasa? Que los han dejado de hacer alámbricos. Entonces, hay una empresa que lo que se dedica es a hacer esos teclados alámbricos, pero no solo para Mac, sino que también los hace para Windows. Entonces tienes opciones de todos los colores para poder seguir usando el mismo concepto que utiliza Apple, en sus teclados, en teclados que puedes adquirir tanto para los Mac como para PCs. La empresa se llama Matías, por cierto. Cosas ridículas que han aparecido en el CES de hoy, pues por ejemplo una diadema que te estimula para perder peso. Cosas que siguen apostando con la modularidad en relojes inteligentes y que yo creo que no tienen demasiado recorrido. Ha aparecido también ha sido presentado un ratón de SteelSeries, el Rival 600, que lo que hace es que hace seguimiento, o sea, puedes moverlo sobre la alfombrilla o la mesa, donde sea, pero incluso puedes tenerlo en el aire a una altura pequeñita y seguirá registrando los movimientos del ratón. Bueno, que vendan un ratón que hace eso me parece bastante absurdo. Porque al final, bueno, no sé en qué situaciones vas a poder aprovechar esa capacidad, pero me parece bastante absurdo. Por último, el robot que ordena y dobla la ropa, que creo que cuesta $16,000 y que es un canto a la pereza absoluta e innecesaria de que si no quieres tener tu ropa ordenada y planchada, pues oye, que se quede ahí, pero pagar $16,000 por una máquina que además por lo visto tarda bastante en analizar, reconocer con cuál es la prenda, doblarla para ordenarla y dejarla en su sitio, me parece increíble. Con $16,000 puedes hacer muchas cosas. Y creo que ya está, no hay contenido para más. Hoy ha estado un poco más difícil encontrar contenidos, pero mira, ahí me he ido otra vez a los 20 minutos. Quería simplemente recordaros que tenéis el podcast en SoundCloud, en iTunes, en iVoox, en Spreaker, y también lo puse a partir de ayer en YouTube, que es una opción más para escucharlo. Si os gusta Incognitosis o Incognicast y queréis aportar, podéis hacerlo a través de los dos métodos que tengo en el blog, LiberaPay o Patreon, y tenéis los enlaces en el post. Así que, como siempre, muchas gracias por escuchar y hasta mañana.